frío. Guerra por tu vergüenza. Con un alambre de espino. Busca los que te rascan cuenta. Quieres al vacío. Los perdidos quedamos. La capilla de los negros y blancos. Tus paredes son fruta podrida, mal vendida. Fruta podrida, no. Tus paredes son fruta podrida, mal vendida. Fruta podrida. No conoces el mundo. Ya sabes cómo sus despachos. Juego más de sin tiempo. Comiendo anillos de barro. Cuando las cargas cerradas tiran al bulto en la calle. Los perdigados quedamos. Los perdigados negros y blancos. Sus palabras son fruta podrida, mal vendida. Fruta podrida. Sus palabras son fruta podrida, mal vendida. Fruta podrida. Porque te dé la niña.

un antojo.